limitante, pero bueno, es la posibilidad de estar reunidas con otras mujeres de América Latina. ¿Quiénes son los que organizan este encuentro que se hace en un marco internacional también? Son varias asociaciones de fundaciones, universidades de distintos países los que están organizando. También participa en esto el INTA, así que la universidad, ya te digo bien quién es más, ¿no? Como te decía, la Universidad de Medellín, universidades de Colombia, de Puerto Rico, de Argentina también, así que son varias instituciones las que están participando. Nosotros lo hacemos por la mesa y por el INTA, que también es una institución que viene participando hace rato en estos en la organización de estos eventos y estos encuentros que nacen desde un programa de capacitación virtual. Y a partir de eso se fue expandiendo y se fueron encontrando las mujeres ¿no? para conversar y eso fue construyendo estos encuentros que se hacen una vez al año y que han tenido mayor repercusión a partir de la pandemia, ¿no? Que era la única manera capaz de, para quienes estaban lejos, de poder encontrarse a través de la virtualidad. Bueno, entonces la invitación para mañana 21 de septiembre, ahí al mediodía hora así argentina, es. A las 10 de Sí. la mañana hora A las de México. A las 12 horas. Ah, sí. A las 10 horas de Argentina, 12 horas de Argentina, 10 horas en México. Bien, Así es. Ahí estarías entonces María Laura Agüero, con quien estamos hablando, también estaría la compañera María Florencia Tolava y moderadora Denise León Rodríguez de Puerto Rico. Así es. Tal cual, ella va a estar moderando, están con todos los eventos climáticos en Puerto Rico de las tormentas, ¿no? Así que estaba ahí, nos mandaba las imágenes desde Puerto Rico pasadas por agua, muy distinto a nuestra realidad de hoy acá. Toda esa diversidad, tanto geográfica, climática, cultural, bueno, de todo eso vamos a conversar también mañana. Así que les esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Lali, por esta información. Y bueno, seguramente mañana también ahí estarán en la universidad, ahí también con algún festejo, ¿no?, en el marco del Día del Estudiante. Por supuesto, van a estar los y las estudiantes festejando y celebrando su día mañana 21 de septiembre. Que es el día, ¿no? Que en algunos calendarios celebramos el inicio de la primavera y el inicio también, de alguna manera, de la vida, del renacer. Así que es un lindo día. Es un hermoso día, el día de mañana. Bueno, tenemos también con esta charla de la mujer rural, la previa para lo que va a ser el noveno encuentro internacional y virtual de mujeres rurales de América Latina. Y bueno, qué importante entonces esta actividad. Bueno, gracias, Lali. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio también. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Entonces así pasaba por clase turista esta comunicación con María Laura Agüero. Ella es del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Universidad Nacional de Salta, comunicadora argentina también. De la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy.